Estamos en redes sociales, en Facebook como De La Azotea, en Twitter y en Instagram como arroba Radio De La Azotea, en FM De La Azotea 88.7 arroba yahoo.com.ar. Estamos en redes y estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Seguir manteniendo la jovialidad en medio de un asunto sombrío y sobremanera responsable es hazaña nada pequeña. Y sin embargo, ¿qué sería más necesario que la jovialidad? Solo la demasía de la fuerza es la prueba de la fuerza. Una transvaloración de todos los valores. Ese signo de interrogación tan negro, tan enorme, que arroja sombras sobre quien lo toca. Con estas palabras de El crepúsculo de los ídolos, un texto que fue publicado en 1889 de Friedrich Nietzsche, iniciamos esta nueva etapa 2021 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, ya en el piso de la radio con la compañía de la queridísima Coti. Hola Coti. Hola Santi, buenas noches. Buenas noches a los oyentes, por fin legionarios. Radio, piso. Y en la operación, Lucas Durso, el querido mago, acá haciendo sus artes predigitadoras, ¿cómo se dice eso? ¿Qué sé yo cómo era? Sí. Pero sí, agradeciendo mucho que esté hoy acá con nosotros, retomando el en vivo, que es para nosotros algo que nos resultaba extraño, como fue casi todo el año pasado. Sí, decir que es el programa número 47, ya. Wow. Con estas salutaciones, dar los contactos por si les interesa mandarnos algún mensaje o alguna idea, alguna provocación. Siempre estamos dispuestos en la Legión Nocturna a todo eso. A escucharlos. Y haciéndolo por Facebook o por Instagram, como hacemos siempre, a la Legión Nocturna Radio o por mail también, la Legión Nocturna Radio. También deberíamos agregar ahora Telegram para quienes deseen pasarse a otras redes de comunicación. Hay gente ya en Telegram. Claro, sí. Y podemos usarlo. Sí, vamos a decir los números. Estamos acá en Radio De La Azotea, que es en Don Bosco 1788. Y bueno, tenemos teléfono fijo, que es 472-6887. Y el celular 2235-828700. Por si nos quieren dejar ahí algún saludito, algún mensaje. Qué linda sensación retomar eso. Este año es acá. La verdad que es una muy linda sensación. Y sensación en cuerpo presente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Claro, como poder conversar, por ejemplo. Estar así. Que no es nada menos. Claro. Quería contar también que el programa, este que va a estar grabado y que va a salir por FM El Orejano 98.1, allá una radio comunitaria de Villa La Angostura, donde tenemos otra comunidad afectiva, amiga, que siempre está escuchando. Mandarle un abrazo a Juan y a Alberna y a un montón de personas que están bancándola también allá, haciendo radio comunitaria, que consideramos hoy por hoy un gesto de esos políticos de resistencia comunicacional que nos gusta sostener. Así que, entonces, nada, arrancar con el programa de hoy, mucho para pensar, para rememorar, y sobre todo con esa idea de recuerdo que creo que hoy va a estar muy presente en todo esto. Y recobrando sensaciones. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, martes 22 horas. continuamos acá, en este primer programa. Y en esta sección, en esta parte de este nuevo programa, de este nuevo año, pensando un poco por dónde encarar, nos interesaba por ahí hacer algo como una especie de sondeo, ¿no? Uh-huh. Recorrido, de vuelta, pensando en este nuevo ciclo, como si habría quizás una intención, un intento, o algo así ha sucedido en estas épocas, de ver que pareciera ser que terminaba el año y se terminaba la pandemia, o parecía que saltábamos, hacíamos un salto cuántico, y de buenas a primeras todo se había olvidado y arrancamos un año de cero, ¿no? Que sí, en muchos aspectos sí, y en millones de otros no. No sé, a mí me aparecía como mucho la sensación de una vuelta a la normalidad, como habíamos retomado en algún momento, o el deseo de volver a hacer acciones o tener vínculos dentro de una especie de normalidad que nos da tranquilidad, en definitiva. No sé cómo vos viviste, Coti, este nuevo año. Se me vino muy rápido todo, pero sí tuve esa sensación también como de decir, más que otros años, claramente, como decir, como un abismo o como visualizar algo como el qué, y como ahora el qué, ¿no? Como lo nuevo, a ver, como eso, como medio mezcla incertidumbre, incógnita, esas sensaciones transité. Y de repente enero, y ya enero avanzado, playa, y bueno, con ahí varias cositas, pero como tomándome el tiempo para otros tiempos, transitando otros tiempos también. Sí, yo creo que me parece que el cambio de ciclo, hay algo que se notó, por lo menos dentro de este, durante todo el año, la presencia de lo que algunos han llamado lo que es la inminencia de la catástrofe, del apocalipsis, cosas así. Y yo en una de las jornadas que tuve durante el año escuché una poeta mapuche amiga que se llama Liliana Ancalao, que ella dijo, basta de decir que estamos en el fin del mundo, y decía, estamos en el inicio del mundo, ¿no? Uh-huh. Me pareció un giro súper importante de posicionamiento, de decir, bueno, estamos en otro lugar, ¿no? Decir que estamos en el fin del mundo es porque nos estamos viendo desde otras latitudes. Entonces, esa idea de que hay una sensación de catástrofe, de una apatía generalizada, de lo que Bifo llamaba el futuro evaporado, ¿no? Uh-huh. Un tiempo de espera infinito, como siempre, en esta sala de espera permanente. Y en algún sentido, esta inminencia de zombies que aparecían por todos lados, en una especie de desconexión del mundo. Encontré un fragmento de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Peter Pelbart, que él dice, la pandemia en curso nos enseña de una manera irreversible. Vivimos en la catástrofe, dice. La catástrofe no es para mañana, como nos repiten nuestros dirigentes para exigir la nuestra parte, lo que llaman adaptaciones, ganar menos, trabajar más, o para culpabilizarnos por nuestros hábitos. Ya llegamos a ella, esta vez es un virus el que revela el desastre. En realidad, es todo un sistema social, político, económico, moral, que está en una crisis profunda que nos sofoca. Y agrega, Una pequeña cita de Walter Benjamin, que es un filósofo que bueno, que él recurre mucho, y yo también, que dice que esto siga sucediendo es la catástrofe. Y esa fue una como una frase que aparte tiene aproximadamente 80 años. O sea, no es solamente como para tomar conciencia de que la catástrofe no es solamente la que nosotros nos habita, sino que ha habido otras. Pero sí, esta idea de sofocamiento que aparece ahí en Pelbart, yo creo que algún poco el fin de año nos dio un aire diferente en eso, al menos. Uh-huh. Como llegar a las fiestas, con, bueno, a las consecuencias que ha traído ahora, ¿no? Estamos viviendo uno de los rebrotes más potentes de la pandemia, pero sí que en algún sentido, de fondo, o para pensarlo filosóficamente, ¿no? En esta comunidad de zombies a la cual parece ser que estamos asistiendo, de esperas catastróficas y demás, la pregunta es cómo seguir pensando que todo esto tiene que seguir como está, ¿no? Por eso esta frase de Benjamin. O hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo lo que se vuelve insostenible en esto, ¿no? Digo, pienso, un aprendizaje que tiene la pandemia es que no hay vuelta atrás, y esto está claro, ¿no? Como dar cuenta de que, bueno, no vamos a volver a lo que éramos. como que las mismas catástrofes que la vida nos pone adelante también resultan muchas veces inevitables. Uh-huh. No es solamente la catástrofe, es todo lo que se impone en la vida termina siendo exacto. en algún punto inevitable. Como la adaptación, como una adaptación y enseguida una readaptación, como uh-huh. a algo nuevo, como todo el tiempo. Y justo, sí, yo me acordaba también, hay un fragmento de Relatos de Poder de Castaneda donde él dice que los guerreres, ¿no? Podemos decir, no sortean los muros chocándoselos, sino que los saltan, ¿no? Como, uh-huh. y la pregunta que me aparecía es cuáles serán nuestros saltos para este año, ¿no? O sea que, saltos ¿cuáles cuánticos. Serán nuestros movimientos? ¿Cuáles serán nuestras decisiones irreversibles o algo así? Uh-huh. Y también en algún punto me preguntaba cómo nos hemos encontrado escuchando también, o tanteando las decisiones ajenas, o esto para dar cuenta de cómo saludarnos. O sea, recién decíamos, bueno, nos damos que a una... No, y bueno, no, la verdad que no es necesario, o bueno, o sea, sería necesario, claro. pero evitémoslo por el momento. Como el deseo o el querer o lo que uno tiende a hacer y el protocolo, ¿no? Uh-huh. Y como todo lo que, bueno, cómo hacemos y como las nuevas formas. Sí. Que es difícil en algún punto y uh-huh. por otro lado también tiene su aprendizaje. Y ¿no? aprendizaje como de cuidado. Uh-huh. En ese punto. Entonces pensaba cómo dar cuenta también que ahí hemos aprendido a sentir, a escuchar. Digo, pienso en ese reverso, ¿no? Es decir, quizás no nos abrazamos, quizás no nos saludamos como nos saludábamos, pero sí que en todo caso aprendimos a sentir cómo el otro se configura, se reconfigura para esta situación, ¿no? Uh-huh. Que también es para mí un aprendizaje de esa escucha a lo que el otro percibe o a lo que el otro siente, ¿no? Que no deja de ser un enorme aprendizaje en tiempos terribles donde, digo, pienso, ¿no? Donde mucha gente, por esta sordera en la cual está acostumbrado, uh-huh. directamente no le importa, digo, pienso en el mismo, en lo que sucede al cotidiano, ¿no? Exacto. No importa y avanza igual sobre las decisiones de las personas, ¿no? Exacto. Podríamos dar ejemplos miles. Sí, tal cual. Y se me venía un poco como esto, la vida cotidiana o en el trabajo, como el trabajar con otras personas, esto del percibir al otro y más que nunca estar atentos como y las decisiones del otro y cómo laborales, de vida, etcétera, cómo van repercutiendo nosotros mismos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No sé, por ahí pensaba en eso, pensaba en algo que hemos charlado también con Lucas y en modo random, ¿no? Vamos a pasar, la semana que viene arrancamos. Bien. Pero pensaba en algo que decíamos, cómo hemos trabajado la confianza en los demás uh-huh. y que eso era un punto clave también para este punto. No digo, porque también al respetar eso, que es respetar de cómo la otra persona se configura con sus sensaciones, con sus miedos, con sus, uh-huh. no sé, esa sensibilidad toda que le afecta con todo esto. Configuración. Claro. Sí. Y entonces pensar cuáles fueron esos contactos, esos acercamientos y sobre todo qué temores. Yo creo que uh-huh. lo que ha traído esto es, ha develado bocha de temores en ese punto. Uh-huh. Yo también me imaginé algo, y creo que con esto estaré terminando para dar paso a otra sección, algunas preguntas que me quedaron dando vueltas, sobre todo en base a la idea de ¿cómo es esto del respirar y resistir en conjunto? O sea, Belvoir decía ahí que esta época es sofocante y pareciera ser que el respirar es aquello que nos marca el pulso de estar con, o sea, respirar con. Uh-huh. Una imagen que siempre me trajo. Y también me preguntaba, como sondeo del 2020, ¿no? Como una cosa así del sondeo del 2020 o del 2021, es dónde hemos encontrado el refugio, donde hemos encontrado esa cueva o nuestro valle o nuestro remanso en tanta vorágine o en tanto trastocamiento. O cómo hemos caminado, con quién hemos decidido hacerlo o en definitiva qué comunidades hemos confeccionado en este tiempo. Que creo que son preguntas que nos trae del 2020 al si el 2021. ¿Cuáles fueron nuestras alianzas? ¿Cuáles fueron nuestros propios protocolos? Pero no sanitarios, sino vitales, uh-huh. ¿no? Como pensándolo así, o en definitiva, una comunidad no es lo que está por venir, como se suele decir, sino es lo que está sucediendo, ¿no? En ese constante hacerse. Y era algo de lo que, como sondeo del 2020, me parecía interesante preguntarnos o ofrecer esas preguntas para todo lo que viene en el 2021. Y ahora que lo decís así, es como esas comunidades que, claro, capaz que ya existen, pero ahora las estamos como resignificando, ¿no? Desde otro lado. Totalmente, sí. Sí, por eso tomar conciencia de eso, ¿no? Uh-huh.

Entonces también para ellos y para ellas van estas palabras del ejército zapatista, de quienes sí durante muchos años han resistido el avance de la maquinaria totalizante más grande de guerra que existe, que es en muchos de los casos el Estado y las empresas y todos quienes apoyan esas formas. Yo pensaba compartirles, como para cerrar esta primera parte y después vamos a dar paso a la agenda, donde tendremos ahí gente amiga invitada, compartirles un poema que escribió Natalia Carrizo, que creo que también sintetiza un poco una especie de protocolo, vamos a decirlo así, vital. Hoy decíamos, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros protocolos? Por un lado sanitarios, pero los protocolos vitales, esos criterios que hemos tomado cotidianamente para poder seguir viviendo ante esta especie de entristecimiento, no me sale la palabra. Entristecimiento. Y entristecernos, decía Deleuze, siempre lo cito, pero bueno, viene bien ahora, pero es una de las potencias políticas con la cual se domina a las personas. Yo pensaba en este poema particular de Natalia Carrizo, que escribió allá por el 2019 en un libro que sacó su destada, que se llama Que vuelvan los lentos y las Molotov. Uh-huh. Unos muy lindo título y muy lindos poemas. Tremendo. Adentro. Uh-huh. Un poema que se llama Resista. Les comparto porque creo que también tiene este sentido de pequeños, así como gestos de insubordinación, vamos a decirlo así, dentro de todo esto. Dice, resista, exista. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes. Comparta el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo lo imposible. Lo quieren muerto por dentro y esclavo, grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación, anuncie la exasperación. Contagie, hay que ver que contagiamos, pero contagie la alegría, podemos decir. Camine 2 cuadras más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Podemos decir de yuta. Puede convertirse en uno de ellos. Hoy pensaba en eso, ¿no? Cuántos engorramientos nuevos hemos descubierto en este tiempo. A la estética ética, esquive la anestesia. Diviértase, pero no se entretenga. No se acostumbre. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Resista la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Parecía que eran palabras muy oportunas para traer esa idea, ¿no? ¿Qué comunidad queremos habitar? ¿Qué afectos queremos desplegar? Y sobre todo esta idea de que detrás de todas estas operaciones permanentes de resistencia silenciosa hay una fuerza colectiva que está sosteniéndonos como comunidad. Resistencias sutiles. Sí. Así que bueno, arrancar el 2021 así, con esa fuerza. A paso lento, a paso decidido, a paso potente. Con esto arrancamos este 2021 en la Legión Nocturna, en este programa 47. ¿Querés dar los números? Sí, y los repetimos. Nos vamos a la tanda. Exacto. El fijo es 472-6887. Y mensajitos de WhatsApp al 2235-828700. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Ecolimpio Plus. Productos, materiales e insumos de limpieza. Todo lo que necesitas para la higiene de tu casa o tu lugar de trabajo en tu casa o donde lo necesites. Hacemos entregas a domicilio. También nos puedes encontrar en Perfumería Emma, Bermejo 355, local 14, y en Autoservicio La Loma, Mario Bravo 3840, local 12. Llámanos o escribinos al 2235-479217 o 2235-411200. Ecolimpio Plus. Trabajamos con empresas, balnearios y negocios y tenemos Mercado Pago. Esta semana, jabón para la ropa por 5, más suavizante por 5, más desodorante para piso por 5, más lavandina por 5, más lavavajilla concentrado por un litro, más perfumina por medio, 900 pesos. Encontrá esta y otras ofertas en Ecolimpio Plus en Instagram, mencionando Radio de la Azotea, descuentos en todos los combos. Pizzería, restaurante, Nápoles, Castelli 3067. El maestro pizzero José Villar nos invita a probar más de 70 variedades de pizzas, fainá y empanadas. Premiado en concursos internacionales, ahora lo podemos disfrutar en Mar del Plata. Tomamos pedidos para llevar al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. También hacemos envíos a domicilio. Pizzería Restaurante Nápoles. Te va a gustar y nos vas a recomendar. Los técnicos de Mar del Plata y la región volvemos a las obras con un estricto protocolo de seguridad y prevención sanitaria y con la misma profesionalidad de siempre. Nuestras actividades son esenciales, por eso podés encontrarnos en nuestra sede de Dorrego 1371 de lunes a viernes de 8 a 16. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 223-689-9013, 223-689-9013. En nuestra web www.técnicosdistrito5.org.ar y en nuestras redes sociales. La precisión y la eficiencia de un técnico matriculado te van a ayudar a proteger tu inversión. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. De lunes a viernes, de 9 a 13, La Revolución de la Mañana. Soy Máximo Netti y junto a Claudio Torres, Ariel Fichera, Pablo Buzo, Violeta Aguirre, Fernando Durangos, estamos donde tenemos que estar. Hacemos La Revolución de la Mañana de lunes a viernes desde las 9, aquí en 88.7. La Revolución de la Mañana. La agenda informativa de la radio. Entrevistas, columnas, música y actualidad. Lunes a viernes, de 9 a 13, La Revolución de la Mañana. Los miércoles, de 20 a 21, Sin Cadenas. Hola, soy Seba Páez. Soy Santiago Lerner. Soy Carlos Colarietti. Estamos donde tenemos que estar. Y hacemos Sin Cadenas. Sin Cadenas, un corte a la rutina con buena onda, buena música y más para bajarle la intensidad a la cruda realidad. Sin Cadenas, miércoles de 20 a 21. De la azotea, en el día 88.7, la señal, es el lugar. Es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Y estamos acá en el momento de la agenda. Estamos comunicados con Emiliano Catena, que está ahí con sus compañeros y sus amigues. Emiliano, ¿estás escuchando? Hola, sí, estoy escuchando. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien, ¿cómo va por ahí? Muy bien, acá volviendo al piso y dándonos cuenta de nuevo lo que es estar en la radio, así que recobrando sensaciones por acá. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes cómo están? Estamos hablando con Emiliano, que está junto con sus compañeros allá por la zona sur de Mar del Plata, por Acantilados, por San Carlos. Ellos son un grupo de artistas plásticos, artistas visuales, que están llevando adelante una serie de cuestiones muy interesantes que ahora nos van a contar. Y bueno, nada, si nos querés contar un poquito cómo es el grupo, quiénes los conforman. Bueno, dale. Primero, bien, como bien decís, estamos habitando la zona sur de Mar del Plata. Sí. En realidad, esta es mi casa, taller, donde habito ya hace unos años. Bien. Y bueno, ahora en esta temporada vienen las visitas de Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires, y ahora vienen las visitas. Y estoy acompañado por Lucho Galo, Janina Bondándolo y Joaquín Nudel. A mí es, de muchos años, de muchas locuras. Buenísimo. Y que ahora estamos acá, de alguna manera, compartiendo el oficio, lo que venimos laburando hace mucho tiempo, lo que de alguna manera también nos fuimos formando en Buenos Aires, que es ahí donde nos conocimos, en la etapa formativa. Y ahora estamos laburando en el barrio un poco, sobre todo acá en el sur, que bueno, son espacios que el barrio en general, digo, son lugares que se respira como un laburo colectivo, unas ganas de hacer, de compartir a través del arte, como que a mí me llamó mucho la atención el espacio este del sur y los barrios, la cantidad de gente que tiene interés por el arte, siempre como bien recibido, no sé, como bastante sorprendido por lo bien que esto, ¿no? Que se recibe y se puede compartir a través del arte. Y bueno, esto y estas herramientas que nosotros traemos básicamente son el muralismo, como la pintura pública, ¿no? Y todo lo que refiere, las intervenciones. Bien, también, sí. Sí, perdón. No, el otro día, bueno, anduve por el sur, por allá, y bueno, estuve en un evento que se hizo en Le Portal, en el espacio de las amigas que ya son un poco conocidas acá, de Belén y de Male, que están allá. Y eso, contarle a los oyentes que los conocí un poco, algunos de ustedes. Y, sí. Y nada, estuve viendo lo que están haciendo. Y bueno, eso, si querés contar. Y también, yendo para la costa, para la playa, vi que están haciendo estos murales. Si querés contarnos un poco eso, cómo trabajan, sobre qué trabajan o qué técnicas. Dale. Mirá, yo lo que puedo hacer también la tengo a Yanni acá, mi compañera, sí. Hermana. Yanni Gia, ¿no? Gia, sí, Yanina Bondándolo. Buenas noches a todos por ahí. Bueno, sí, de hecho estamos todos aquí, algunos en casa, en la radio. Nosotros justo ahora en este momento estamos en el taller. Y bueno, te paso con ella, que ella también te va a contar un poco en relación a esto, a las herramientas, los recursos, el oficio, las cosas que venimos laburando en equipo. Buenísimo. Y que ahora estamos acá por el barrio metiéndole. Y bueno, agradecido de la comunicación, de lo que hacen. Buenísimo. En el taller se escucha la radio, se escucha la Legión Nocturna. ¡Qué bien! La Legión en el sur, ¡vamos! Acá hacemos gesto de vamos. Vamos, todavía sí, se agradece la compañía, la verdad que eso, son como... El taller en general es un espacio en donde la música, el sonido siempre está presente. A veces es la música, digo, para bailarla un poco, claro. Pero bueno, la radio también para que bailen un poco las ideas, así que... Tal cual. Que bailen esa compañía. Que bailen las ideas, es para anotarla. La voy a anotar. Bueno, va la Yanni ahí, la voz, que es una persona muy capaz para contar un poco... de que vienen todas nuestras mambetas. Buenísimo, gracias Emiliano. Fuerte abrazo, Coti. Abrazo. Yanni, está por ahí. Aló, aló. Sí, Yanni, al teléfono. Hola Yanni, buenas noches. Hola compa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por el espacio, ante todo. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado y estar escuchando. Y bueno, nada, eso, me encanta lo que están haciendo. El otro día pude ver que trabajan... ¿En qué trabajan? ¿Qué es esto? ¿Serigrafía, grabado? Y si querés contarnos un poco lo que están Dale. Haciendo. Dale, te cuento un poquito. En verdad nosotros cuatro somos docentes. Sí. De artes plásticas. Uh-huh. Y en sí hacemos un recorrido entre tres oficios fuertemente y después medio que indagamos entre muchos otros porque somos seres curiosos, ¿no? Pero laburamos el muralismo, como lo que sería el arte público, pintura, lo que sería en el taller, y grabado, gráfica, que eso es a lo que te referís, sí, ¿no? Que decías sí. que hablamos hace poco sobre ello. Sí. Y referido a la gráfica, lo que hacemos nosotros es trabajar el grabado en relieve, que es una técnica en la cual se realizan las matrices a partir de la talla. Entonces, en sí, lo que me consultabas, la técnica es xilografía. Ah, xilografía, perfecto. Pero es... lo que hacemos en eso es laburar a partir de una creación de imagen, poder generar reproducción, sea en papel o sea en tela. Bien. De esa manera. ¿Xilografía es esto en que tallan en sobre madera? Claro, lo loco de esa de esta rama de la gráfica es que cada nombre de técnica es referido al material, entonces hay un montón de variantes. Lo que has dicho vos antes no está errado, ¿no? La serigrafía es otra rama. Ah, perfecto. Pero que es más textil, pero bueno, serían como técnicas primas, por así decirlo. Claro, de claro. La misma familia. Claro, buenísimo. Bien. Bueno, y vi que estos murales que están haciendo... se me venía así como la pregunta también de como con qué trabajan, con aerosoles, creo que no, ¿con qué trabajan? O no sé, en sí, laburamos, digamos, la escuela que tenemos nosotros del mural es laburar el pincel. Por ende, trabajamos con látex al agua porque es un material más noble dentro de lo que es, porque si no los solventes y lo que es sintético es bastante tóxico, entonces laburamos materiales al agua. Bien. Pero que se apliquen a partir del pincel. Eso sería como el disparador del material por el cual laburamos, ¿no? El muralismo. Perfecto. Pero un poquito lo que contaba Emi es que lo que vamos haciendo es ir dejando huellitas, ¿no? Por acá, por el barrio. Así que, de hecho, ayer terminamos de pintar uno por San Carlos, la zona sur. Wow. Y anteriormente, el año pasado, dejamos algunos por San Patricio, como que nos despierta también la esencia y las ganas de dejar. Qué bueno, estuvieron por varios barrios. Sí, acá barrios vecinos, ¿no? Como que también mismamente compartiendo con los vecinos y laburando una imagen que nos interpele a todos los que pasemos caminando, ¿no? Más allá de nosotros dejar algo por placer de pintar. Dejar una imagen ahí, una idea que quede. ¿Y qué están pintando? O este que vi cerca del Lepor es en el de los rostros que vi, ¿no? Claro, ese es el que culminamos ayer, de hecho. Bien, perfecto. Ese mural está en una zona que se puede ver bastante desde lejos. Bastante fácil, sí. Claro, porque hay como todo un baldío en la esquina, por ende se ve... Tiene una visibilidad buena. Sí. Y laburamos, nosotros somos cuatro. Entonces trabajamos cuatro rostros con la frase que enmarca, que sería como el título del mural, que se llama Soy otro tú. Bien. Que es un concepto maya. Exacto. Así que bueno, laburamos ahí un poco la otredad vecinal. Qué bueno, justo que veníamos hablando del percibir, del otro. Así que, qué lindo. ¿Y tienen ahora algún plan, o sea, algún proyecto próximo? ¿Se quedan acá un tiempo más en Mardel? Está bueno destacar que Emiliano ya es de acá. Emiliano es de acá, es verdad, tal cual. Por ende, ya es parte de Mardel. Acá se van a gestar proyectos constantemente porque él es un ser y un alma curiosa y activa y tejedor de redes, así que acá van a suceder muchísimas cosas, así que está bueno eso tenerlo en cuenta. Muy bueno. Mientras tanto, igual ahí estamos echando el ojo a ver qué otro muralcito nos dejamos por ahí. Muy bueno. Y pronto vamos a dar unos tallercitos de gráfica. Ah, qué bien. Bueno. En algunos sitios. Los difundiremos. Perfecto. Te pasaremos la data. Perfecto. Bueno, me encanta porque, nada, se lo ve al barrio así como con otros colores. Y, bueno, no sé, Santi, si les querés preguntar algo. O... No, no, ¿estamos? Para mí estaba escuchando muy agradablemente los gestos que se dan. Lo que primero me pareció es que no exista una pared en blanco en todo el mundo. Sí, sí, sí, sí. Que... Y sería la idea, ¿no? Sí. Qué necesario. Pintar, ¿no?, la aldea. Pintar la gran aldea es pintar nuestros caminos, sin duda. Sí, yo siempre se me viene este afán de pulcritud, que no sé de dónde lo hemos heredado, yo supongo que dentro de la colonialidad que nos porta... Y terriblemente nos hace está esta idea de que lo blanco siempre es lo pulcro y es lo que está bien, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy, muy agradable que se tomen el atrevimiento y el tiempo y las ganas de querer compartir su mirada de mundo, ¿no? Porque en definitiva uno aporta esos colores. Sí, esto de habitar las nosotros paredes. Nosotros tenemos, ¿no?, ahí la visión de cada pared blanca, más allá de pensar que es pulcro, es nuestro gran lienzo. Claro, claro. Así que imagino. Sin duda ahí tenemos la idea desde otra perspectiva. Wow, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a estar ahí siguiendo sus pasos en el sur y o por donde anden. Muchas gracias por esta comunicación. No sé si nos quieren contar así algo más o alguno quiere decir alguna otra cosita antes de cortar. Acá súper agradecidos. Les mandamos un reabrazo a todos ahí. Bueno, acá recibimos el abrazo. Y desde ya agradecemos el espacio. Es importantísimo esto de dejar los espacios para comunicar, para transmitir, para esto sociabilizar, que pasan cosas. Todo el tiempo pasan cosas y eso está bueno. Ah, por ahí se me ocurre, sí, tal cual, se me ocurre si quieren, no sé si tienen alguna página o alguna forma de comunicarse o algo, o no sé si andan por esos caminos o no, o si tienen un nombre. Y tenemos nuestras redes, y ahí sería como la búsqueda un poco con nuestras identidades que nos dijimos antes, ¿no? Perfecto, ¿querés decir alguna, por si los quieren ver lo que hacen? Mi Instagram es GiaAb. Bien. Emiliano Catena se encuentra así. ¿Cómo es, Sergio, perdón? Galo. Si querés decirme dos, está súper. GiaAb es Gia con doble y Ab con doble B, con dos B. Sí. ¿Y el de Emi? Sí. Es Catena y un bajo Emi. Perfecto. Perfecto. Emiliano, perdón. Bueno, en fin, cuestiones. Estamos por ahí. Están por ahí. Que nos va a encontrar, nos encuentra. Perfecto, tal cual, los buscaremos. El sincronismo está activo. Exactamente. Bueno, abrazo para todos en el sur. Igual. Muchas gracias. Devolvemos unos abrazos y gracias por el espacio. Nos estamos encontrando. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, ahí estuvimos con Janina y con Emiliano, que están allá por la zona sur pintando cuanta pared encuentren. Así que los encuentran en las redes, en Instagram, Gia con G, GiaAb con 2B, GiaAbB, B larga, 2B largas, y si no, en el de Emiliano, que es Catena, con C, Catena, guión bajo, Emiliano. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Llegamos a esta última parte de este programa número 47 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con una fuerza muy particular por ser este primer programa, agradeciendo por supuesto acá la presencia de Coti y de Lucas, que están firmes con la alegría que nos trae este encuentro nuevo. Queríamos, para finalizar este primer programa del 2021, no más que con una idea que estuvo dando vueltas, sobre todo en este periodo de transición, podemos decir, de un año hacia otro, vinculada a la idea del recuerdo. Porque si hay algo que vamos a recordar va a ser el 2020, indudablemente. Y leyendo un fragmento de un libro que tuve que consultar por cuestiones profesionales, vamos a decirlo así, que se llama Proust y los signos, es un libro de un filósofo, Gilles Deleuze, y él decía lo siguiente: el mundo se ha hecho migajas y caos. Ya no se trata de decir crear es recordar, sino recordar es crear. Es llegar hasta este punto donde la cadena asociativa se rompe, salta fuera del individuo constituido, se encuentra transferida al nacimiento de un mundo individuante. Ya no se trata, además, de decir crear es pensar, sino pensar es crear. Y en primer lugar, crear el acto de pensar el pensamiento. Pensar es dar a pensar. Recordar es crear, no crear el recuerdo, sino crear el equivalente espiritual del recuerdo, aún demasiado material. Crear el punto de vista que vale para todas las asociaciones, el estilo que vale para todas las imágenes. Yo me resonó mucho esta imagen, sobre todo de dar a pensar, ¿no? Yo creo que si hay algo que va a estar latiendo es este recuerdo del 2020 como aquello que nos dio a pensar muchas cosas. Sobre todo decir esta idea de que el recuerdo por ahí no va a ser el recuerdo directo, episódico, el recuerdo de un suceso posiblemente, sino una especie de vapor permanente que va a estar ahí como en una actividad inventiva constante. Y si damos cuenta de eso, hay algo que esta idea de recuerdo, o sea, no pensarlo como que uno recuerda un suceso, sino que es una actividad de creación el recuerdo, que va a estar ligada a una potencia conectiva, ¿no? Inmediatamente el 2020, como este recuerdo que vamos a tener permanente, nos va a llevar a una potencia conectiva, compositiva, y el recuerdo de esas creaciones permanentes donde enlazamos mundos totalmente diversos, totalmente distintos. Y también la inauguración de mundos diversos. Entonces ahí recordar será, creo, menos eso, sino que la creación de una zona posible de nuevas formas de existencia. Por eso pensamos en una convocatoria, un llamamiento, y en definitiva, un ritual. Podría decirse entonces que el recuerdo, a mí me gusta decir que el recuerdo, es el pensamiento del tiempo, que se hace presente, que toma conciencia de sí y nos hace dar cuenta de lo que somos. Por eso la memoria, y ahí acá el compañero Lucas dará cuenta de esto, es una política del recuerdo, como gesto del tiempo que somos. Por eso lo importante de no olvidar, por eso la memoria trae esa fuerza histórica que nos habita, que nos hace y empuja a seguir insistiendo en esta vida que portamos. ¿Cómo imaginar que este año fue una pérdida si será el año que más recordemos en nuestras vidas? Probablemente. O al menos será un año que no olvidaremos. Pero la pregunta es, ¿qué recordaremos? ¿Qué recuerdo de este año? Tal vez hacer una pequeña recapitulación nos haga dar cuenta o nos dé una pista de todo lo que hemos cambiado durante este año. Y la memoria del 2020 será como un reservorio vital que nos abra una intención de recuerdo que no sea más que la invención con la que hemos transitado este año, las veces que nos hemos reinventado, las veces que hemos colaborado con alguien para que pueda salir adelante, las veces que hemos tenido que tomar decisiones. Y tal vez sea tiempo de dar cuenta de ese recuerdo brujo en esa potencia transfiguradora de lo que somos, en nuestra práctica de ensueño, de entrar en esas territorialidades más profundas de lo que somos, de nuestra interioridad, que se expande a quienes nos mantienen cerca, ¿no? Nuestra comunidad. Y pensaba si no nos hemos juntado más que nunca para acercarnos en estos tiempos pandémicos. Yo pensaba hoy, le contaba a Lucas, que mi abuela, que está en su hogar, la llaman todos los días y se ha tramado una red telefónica de afectos y que ha colaborado a seguir sosteniendo su existencia, ¿no? Por eso pensaba en la importancia de ese afecto y si quizás tal vez no nos hemos acercado más que antes. por todo esto. Este programa inaugural de la Legión quizás sea un recuerdo más en algún tiempo cercano, pero será el recuerdo de una intención que busca hacer o dar cuenta de todo lo que hemos vivido en este año atípico. En un año que será memorable, sin duda, y que iniciamos este año con todas las ganas de seguir pensándonos, por eso sentíamos esta cita de Gilles Deleuze, que venía muy bien, porque recordar es pensar y pensar es crear, dice. Entonces, por eso, porque ese recuerdo de lo que hemos realizado este año que pasó, será ese germen de vida, ese germen vital de lo que deseamos, si es que estamos a la altura de tomar las decisiones que nos hagan valer la vida que portamos. Yo creo que si es que nos damos cuenta de todo lo que valemos, quizás sean palabras gastadas, porque a veces la New Age se ha encargado de bastardear todo esto, pero que en definitiva lo que me interesa rescatar es que hay algo del valor que se puso en juego en este año. Una especie de despabilamiento radical, un cimbronazo categórico a nuestros egos olvidadizos y con todo eso la restauración del sentido de vida. Hoy más que nunca tenemos que dar cuenta de eso. Quizás es la única pregunta que valga la pena hacerse en estos tiempos. Si valemos, si nuestra vida y la de los que queremos valen, ¿cómo no celebrar la vida hoy? Tal vez por eso, en tiempos antiguos, los rituales venían a traer esa vida acumulada en el tiempo. El ritual, ese saber de los inicios, de los orígenes, siempre nuevos, que se reinventan y actualizan, que se vuelven el pulso del tiempo. Por eso necesitamos rituales hoy, nuestros pequeños ritualitos. El de ir a comprar el pan, el mate a la mañana. Eso que seguramente es lo que hace que aquellos que, con los que estamos cerca, nos devuelva una sonrisa de sabernos en casa, con quien queremos, con quien amamos, y abrazar el tiempo, el recuerdo, el ritual, seguramente sea encontrarnos de frente con aquello que nos marca los pasos cercanos. Esa brújula deseante, como decimos, que pulsa y pulsa por seguir viviendo. Bueno, me gustaría recordar, casi ya terminando, a ese filósofo que se llama Spinoza y que justamente fue Spinoza quien traía esta idea hermosa del conatus. ¿Qué es eso que cada cosa...? Hay algo, dice Spinoza, que todas las cosas que existen tienen y que es una fuerza, un impulso de seguir insistiendo en seguir existiendo. Y un día quizás hablemos más detalladamente de Spinoza, pero porque hoy solo el mínimo recuerdo de alguien que conocía muy bien el deseo de lo vital nos sirve para poder dar cuenta de esto que estamos diciendo. Quizás ese gran aprendizaje del 2020 sea nuestra vida vale y celebrar la vida más que nunca. Así quisiéramos arrancar este último programa, este primer programa del 2021 y con una canción que me parece que viene muy bien, que viene también de las tierras que hace poco estuvimos mencionando y que no sé si quieres presentar. Claro que sí. O sea, te quedé como rebalsada y de tanta cosa. Vamos a despedirnos con una canción de Rebeca Lane. Se llama Alma Mestiza, la canción, y es de un álbum, Alma Mestiza, del año 2016. Y de Rebeca se llama Rebeca Eunice Vargas Tamayac, conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane. Y seguimos. Sí, me interesó por ahí esta canción Alma Mestiza por la fuerza de la letra que trae. Que de esto de que estuvimos hablando recién, respecto de la necesidad ritual, de ritualizar, de encontrar ese sentido de conexión que nos enlace con esa fuerza de vida que estamos portando. Creo que me parece que por ahí iniciar este año con estos pequeños rituales, y creo que yo siento que la Legión es un ritual que tenemos, un ritual de comunicación, comunitaria, amiga. Me parecía que este tema, esta canción, esta obra de Rebeca Lane, Alma Mestiza, sintetizaba un poco la fuerza de lo que deseamos para este 2021. Buenísimo. Eso. Nos despedimos, sí, con esta fuerza y nada, agradecerles mucho. Gracias, Luca, por estar hoy acá. Gracias, Lucas.